Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada al ama de casa. Tenemos aquí, pero infinidad de monografías. Uh-huh. Me juro que nunca hemos tenido tantas, ni tan malas. Por ejemplo, cuidado con la gripe felina. Ah. Trucos para la cocina. Por ejemplo, cómo comer sardinas asadas sin impregnar la casa de malos olores. Por ejemplo, las sardinas asadas. Sí, la cocina, la lata y listo. Cómo descoser costuras. Cómo relajarse en la playa. Cómo armar un proyecto propio. No importa que sea pésimo. El triunfo internacional del mueble de mimbre y de paja. Bueno, podemos empezar con trucos. ¿Qué? Pequeños trucos para la cocina. Todo esto dedicado a la mujer argentina, a la mujer oriental. Señora, nunca lave la carne con agua. Si es necesario, límpiela con un trapo. Perdón, se refiere a la carne de propia. De la persona, claro. ¿no? A las carnes, tus carnes morenas, por ejemplo. De la vaca. No, así la llame llaman. Así. No, señor. De la vaca muerta. Paculmo, y fraccionada y preparada para el consumo. ¿Para qué lavar a alguien que ha muerto? Claro. Bueno, usted se refiere a la carne de comer. Entonces. Sí, a la carne de comer puede ser. ¿Cómo? No se lava, yo nunca la lavé la carne. Yo la cocino más bien. Claro, ¿no? La pongo la plancha y listo. No, pero a veces sí, le tiene que dar una cepillada a la carne o algo. ¿Una cepillada o una lavada? ¿En qué queda? Una. Además, cepillando la carne queda llena de pelos. Sí, no hay peor cosa que una milanesa con pelos. Ah. Mozo, una milanesa con pelos. No, yo me estoy enterando ahora que no se puede usar el agua, porque hasta ahora se usaba un poco de agua y como una caricia. ¿Pero en qué la trae la carne? ¿La viene arrastrando con un piolín de la carnicería? No, no, está así, es por precaución, digamos. A ver, voy a ver qué dice aquí. Dice, no, dice que no haga eso y no explica por qué, como bien. Si fueran nuestros padres. ¿Por qué no? Claro. Señora, para evitar que la carne guisada... En salsa, quede dura. Sí. Introduzca durante la cocción. Mm-hmm. Qué horror, ¿no? Un corcho bien limpio. ¿A dónde? Imagínese. A donde usted quiera. Usted está cocinando una salsa y para que no le quede dura, una carne en salsa para que no le quede dura, agarra un corcho y. Ojalá que no sea de sidra, dijo. Y listo. Y asunto arreglado. No, señor, lo introduce en la cacerola. Y el primer asunto que resuelvo es el tuyo. No va a poder tapar la cacerola con un corcho, Barton, no mienta. No, la tapa, el corcho y... No sé por qué hace que la carne no se ponga dura, la verdad. Pero un corcho dice, introduzca durante la cocción un corcho bien limpio, supongo que en la cacerola. Sí, en la cacerola. Donde estás realizando el guiso. Disculpe, cada vez nos enterramos en el cieno. Si hay algo no limpio... Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso. Si hay algo no limpio es un corcho. ¿Por qué? ¿Cómo limpia usted un corcho? Con el agua que no usó para la carne. Claro. ¿Cómo, para qué va a limpiar un corcho? Si le pidió el informe que limpie un corcho. Ah, pero creí que usted decía si hay algo que no estaba limpio, que no era limpio. Ah, que usted no limpia es un corcho. Claro, ¿quién va a limpiar un corcho? Ah, más bien, pero además el corcho es limpio por naturaleza. Claro, el alcornoque es limpito de nacimiento. Sí, pero toda esa porosidad y esa capacidad de absorción que tiene el corcho. ¿Corcho? No tiene ninguna capacidad. Se llama esponja eso, por eso. Eso para... que dice usted no es un corcho. ¿Dónde vio un corcho absorber? No quedaría vivo. La... Más veces he visto un gato razonar que un corcho absorber. Imagínese, lo agita un poco y se le pero ¿cómo es que el corcho queda embebido? Por ejemplo, el corcho de vino. No, queda con el aroma. Si quedara embebido, como dice usted, no habría necesidad de abrir la botella. Bastaría con chuparla con cierta energía, si me permite la cita maradoniana. Por eso el corcho lo tenés adentro, mirá. El de sidra. Permanece el aroma del vino en el corcho. Sí, pero loco. O cualquier aroma. Está loco, no permanece nada. El corcho justamente puede... ¿Cómo que no permanece? Lo más impermeable... ¿Cuántos corchos he olido? Justamente, esa impermeabilidad quiere decir que no absorbe. El aroma permanece en el instante que transcurre, que usted lo saca de la botella y lo lleva a su nariz. y después se va. ¿Usted está seguro? Yo tengo corchos en mi casa que los vuelo cada mañana. Pero no se arruinó si compré una botella nueva, Barto. Y tienen aquel aroma, ¿eh? Tienen el aroma, puede ser, pero no absorbe nada. Nada más. El olor es una cosa, me decía siempre mi madre, incluso cuando no venía al caso, y no sé qué otra cosa que decía ella, es otra. Bien. El corcho. Si quiere comer sardinas asadas, aquí está, ¿eh? No. Sin impregnar la casa de malos olores. Yo no quiero comer sardinas asadas... En general. Hacer una sardina, además, es un... Se le va por la hendidura de la sardina. ¿La hendidura de qué? ¿A cuál se le va? Se me mezcló con el corcho. No se ve porque le he puesto un corcho. Viejo, vamos a comer afuera. Dice, conviene cocinarlas en el micro. Ah, el bondi. Ah, no, en el microondas. En el microondas. Con un minuto por sardina, en un recipiente apropiado y tapado basta. No, pero... basta, quiere decir... Una reactora polaca. No, yo pensé que era un gesto de hartazgo y era... que con eso era suficiente, claro. Con un minuto por sardina. Pero ponga todas las sardinas juntas, ¿para qué? Bueno, entonces te voy a estar una hora. Claro, imagínese. ¿Cómo un minuto por sardina? ¿No son más chicas las sardinas? Sí, por eso, no sé por qué no administra mejor el espacio del microondas, o tiene un microondas muy pequeño. O una sardina muy grande también. Claro. Una vieja se comió una lata de sardinas y anduvo toda la noche... cantándola. Bailando... En la cocina. En la cocina. Bien. ¿Por qué? ¿Le desagrada a usted el olor de la sardina? Sí, ¿no? A mí me repugna todo el universo de la sardina. ¿Cuál es el universo de la sardina? Escúcheme. No es el mismo que el nuestro. Sí, pero no puede ir a Mar del Plata. Que todos conocemos. De las sardinas. Es un universo que contiene las sardinas casi como un artículo menor. No va a comparar una sardina, por ejemplo, con la galaxia. Claro, no, es cierto. La sardina no influye al universo que la contiene, Barton. A mí me repugna el olor, el sabor, el aspecto. Pero créame que en ese binomio de estrellas que llamamos Sirio no hay olor a sardina. ¿Acaso porque esta persona lo ha metido en un recipiente apropiado y tapado basta? Sí. Y el corcho. Bueno, me gustó mucho esta serie de consejos. Agregaré otros. A ver, por favor. Que pueden ser cualquiera. Por ejemplo, si tiene dolor de cabeza y en su casa no hay ningún analgésico, corte una papa y póngase la mitad en cada una de las sienes. Como si fuera a manera de auriculares rústicos, digamos. Así. Pero más arriba. Sí. ¿Y usted dice que el dolor se le pasa? Santo remedio, señor. Sí. ¿Cuánto puede demorar en irse? Pasar, y 2 días, más o menos. Ah, bueno, pero señor... Claro, bueno. Le pasó porque se le tenía que pasar, no por... Ah, ¿qué sabe usted? ¿Y los antibióticos? Eso también le dije al médico que me operó de apéndices. Sí. ¿Si me dejaba estar? Claro, y por ahí digo, sí, se me fue el dolor y todo, pero a lo mejor... No hacía falta que usted me operara y se me pasaba solo. Vio cómo es la naturaleza. Pero bueno, ¿y qué sabía? La naturaleza es así. La naturaleza es muy sabia, mucho más sabia que la sardina, señor. Claro, cuando un tipo tiene apendicitis, lo deja morir. Claro. No se va a morir de apendicitis. Ah, no. Ah, no. A mí me agarró una vez, a un amigo mío le agarró la peritonitis. La peritonitis. Ah, esa más que es probada. Lo que viene inmediatamente después del apendicitis. Es el estadio superior de la apendicitis, la peritonitis, me dijo. Es una enfermedad mucho mejor. No, mucho mejor no, es una enfermedad... Digo que mucho mejor a favor de los microbios, ¿no? Claro. Bien. Como enfermedad mucho más eficaz. Claro. ¿Qué otra cosa? Ejercicios en el agua. Ah. Para glúteos, por ejemplo. Sí. Ejercicios para hacer en la pileta. El aquagym se llama eso. Aquagym. A mí me gusta más Aquaman. Sí. ¿Veía todo? Aquaman... Por el mar... Sí. Ejercicios en el agua, el power pool, dice aquí. Es una disciplina realizada en pileta que combina una rutina cardiorrespiratoria con música. Es una porquería. ¿Cómo hacer de 3 cosas buenas una horrible? Sí. 5 ejercicios para hacer en casa, siempre y cuando usted tenga en su casa una pileta. O viva en Venecia. Claro. Abdominales rectos con flota. ¿Qué es un flota? Buenas tardes. Buenas tardes. Esto. ¿Qué? Coloque el flota. Sí, el flota flota, le digo, es como un cilindro. ¡El señor García! Salvavidas se llama esto. No. ¡Ah, eso! Salvavidas, que cilindro. Parece un chorizo. Sí. Eso se llama flota flota. Sí. Eso, no, y el flota flota puede tener distintas formas. Yo hubiera puesto... No, no, acá son todos así. Dice, colóquese el flota flota debajo de las axilas, no, con las piernas semiflexionadas. Pero esto, ¿a dónde? ¿Afuera o adentro de la pileta? No, dentro de la pileta. Usted está así, apoyado, flotando con el flota flota. Abajo de las axilas, abajo, ¿no? Como si usted fuera parte del pasaje del Titanic. O del Titanic, mejor sí, todavía. Mantenga las rodillas a 90 grados bajo cero. Ah, no, a 90 grados, en un ángulo. Como si estuviera recostada en el flota flota. Ah, no sé. Así como sentado. Es un solo, es un solo flota flota en las dos axilas. Un solo, claro. Sí, doblado. Eleve levemente el tronco, señora. ¿Cuál? Para trabajar el abdomen. Ajá. Después vuelva a la posición inicial. No, no, ya no me acuerdo cuál era. Tanto trámite, estoy ahogada, pero... ¿Inicial en qué sentido? Seca, afuera del agua. Realice tres series de 20. ¿De 20 qué? De 20 ángulos, 90 grados, de 90 a 180, 90 a 180, sí. ¿Eso da 20? Después, si quiere desarrollar los glúteos y los bíceps. ¿Bíceps? Los glúteos dos veces. Glúteos y bíceps. Coloque las piernas juntas con los brazos al costado del cuerpo, bueno, donde quiere que los tenga. Y las palmas hacia adelante, como haciéndose la inocente. Extienda el talón de la pierna derecha hacia atrás, con el abdomen contraído. Que no entre su marido justo a decir, ¿qué haces, estúpida? Al mismo tiempo que se lleva la pierna hacia atrás, lleve los dos brazos al pecho, con las palmas abiertas para trabar, dice, mírese el talón. Se va a descubrir. ¡Ay! ¡Ay, soy una Nereida! Pareces una sardina asada. Qué difícil hacer esto por radio, mejor un dibujito, ¿no? Porque... Con las piernas levemente separadas, dice, esto es para los abductores, empuje el agua primero con el empeine de la pierna derecha, como si fuera a patear una pelota. ¿Van a creer que estamos locos? No, está haciendo ejercicio, señora. No, no, no. Yo además, la pileta que tengo es un poco precaria. Uh-huh. Tenemos, ¿no es cierto, vida? Sí, sí, sí. Tenemos en casa... Es un pozo, en realidad. Sí, es un... Bueno, es lo... en realidad es una pelopincho enterrada. Sí. Pero ya con los años le fue comiendo la lona, esa cosa que tiene... Prácticamente queda la tierra, parece como un... ¿Cómo se llama? Eso, arena movediza. No, esos pozos que hay en Chichén Itzá. Ah, sí. El cenote. Sí, exactamente. Bueno, ahí está. Pero donde rendimos homenajes, incluso socolor de homenaje a los dioses, tiramos toda la podredumbre que sobra. Todo ahí lo que va, sobra, lo tiramos a la pileta, porque en realidad se rompió la pelopincho. Sí. Y... tuvimos acceso a un... A una napa. A una napa. A una, la famosa napa del cuá. Y napa. Pero era estaba muy profunda la pelopincho. Y sí, entonces directamente no tiene fondo la pileta. Vos te tirás y te dejás llegar hasta el fondo y puedes llegar al centro mismo de la tierra. Así que no los dejamos meter a los niños, ¿no es cierto? No, porque a ver si un día pasan grave y nos aparecen en Shanghái. ¿Quién los trae de vuelta? Claro. Pobrecito. Ah, no, eso... Es un pozo muy hondo. Sí. Y si no le va a servir para hacer el acuajim. Claro, claro. No. Imagínese. En algunos momentos también para el acuajim tiene que hacer pie. Porque a veces hay que pegar saltitos. Yo por eso, con la natación, sí. Yo era muy bueno nadando, pero donde hacía pie. Claro. ¿Y qué tiene que ver, señor? Si ¿cómo nadar? Porque yo en realidad disimulaba y hacía que, como que nadaba, pero en realidad caminaba con los pies. Pero, estiraba el cuerpito y la cabeza. Y sacaba la cabeza y corría en realidad. Y así anduve bien hasta que fui a piletas más profundas. Ah. En el club, cerca de casa, era una pileta de un metro de profundidad. Y con agua sucia que no se veía para abajo. Claro, entonces sí, ganaba todas las carreras. Cuando tuve que ir a la pileta olímpica, me tuvieron que sacar. Además, en algunas piletas se va haciendo profunda. Empieza sí, en todas, pie. En todas en realidad. Y se va... Tiene la parte honda y la otra. Y la baja. La baja. Y esta. Lo que hay, buenas tardes. Sí, buenas acá tardes. El profesor de natación. Ah, sí, ¿cómo estás? Mire, para tirarse del trampolín, tírese en la parte honda. Ah, a usted le va a parecer más peligrosa, pero no. Es más peligrosa la parte bajita y más peligroso todavía es cuando la pileta está vacía. Bueno, sí, además se supone que si hay un trampolín está construido en la parte honda. No, acá incluso el trampolín de este club, el trampolín, El trampolín colorado. En realidad apunta a la cancha de básquet, porque hubo un error. Un error del arquitecto. Pero ¿sabes cómo ayuda? Le puso un aro a cada lado a la pileta y un trampolín que da a la cancha de básquet. Y los petizos se embocan siempre porque se apoyan ahí y llegan. Sí, no, para la cancha de básquet los partidos son aburridísimos. Claro, no tienen. Porque no hay dónde embocar. No hay dónde embocar. Parece. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué va a ser? ¿Sabe? Nosotros estamos, etcétera. Bien, usted sabe que yo. Voy a contar una intimidad. Sí, sí. Apúrese, por favor, que hay una cola muy larga de gente que también quiere hacerse socia. Vinimos para la revisión. Y si cada uno nos cuenta una intimidad, sí. Calcule. Yo iba a hacer, hasta hace no mucho, natación a una pileta. Sí, es una intimidad muy interesante. Sí, ¿cuándo? Sí, sí. ¿36? Espere. Ah, ¿no terminó la intimidad? Nadaba haciendo largos, ¿sí? Oh, otra intimidad. Sí. Y aprovechaba el horario de absoluta soledad en la pileta, con lo cual el agua solo era movida por mis movimientos. Esto ya es hot. Si no, el agua... ¿Lo dice usted de un modo? Hasta que llegaban las señoras del Aquajim. ¿Del qué? Del Aquajim. Venían en tropilla con sus gorros de goma, sus mallas enterizas, sus flota, huella, y munidas de botellitas de agua mineral. Porque ¿pero para qué con toda el agua que tenemos en la pileta? A manera de cencerros únicamente. Luego ponían música a todo volumen. Empezaban la profesora le decía adentro. Un, dos, y va, y arriba, con swing, vamos chicas. Y el oleaje era, me costaba nadar, era como remontar el río Azuel. Porque no aprovechaba, y hacía surf mientras tanto. Sí, era algo así. Bueno, discúlpeme que me introduzca, ¿no? Sí. En la pileta. Pero en los EEUU y también en Australia, yo he visto muchos documentales. Sí, documentales, sí. Sí. Y hay piletas con olas. Sí, señor. ¿Piletas con olas? Piletas con olas, sí, señor. Son unos lugares que tienen una máquina de oleaje. Y te larga la ola, sí, vos te metes. Y olas de 6, 7 metros. Sí, ¿eh? Sí, como ¿tienes? Prácticamente tiramisúes. Sí. Tiramisú, tsunami, dice usted. Ese. Sí, mi mujer, exactamente. Ahora dígame, la ola rompe. La ola rompe, tremendo, sí. Después vuelve esa ola para recargar el agua. Sí, con la misma agua, si no sería el mar. Ah, pero qué rara. Qué raro, digo, la arquitectura que debe tener, la forma de la pileta, como es. Playa, es rectangular. Una playa. Es una playa. Sí, sí. Pero de cemento abajo en vez de haber arena. ¿Y cómo genera la ola? Disculpe. Con una máquina. Buenas tardes. Se llama motor, mire. Sí, sí. Una máquina. La máquina produce olas, pero serio, estoy hablando. ¿No? Andás a ver cómo es, no pedí el prospecto. No, pero yo sí lo pedí. Sí. Y yo no me pierdo esa cosa. ¿Qué? ¿Como un molino? Es una especie de... Una noria. Es una noria. Es una noria horizontal, brutal y grande, con unas palas que bombean eso y que y están todo el día, meta a bombear ahí. Claro. Y la gente, ¡ah! Y la gente incluso hace pequeñas bañolas de ser. Puede, claro, sí, con una de panza, claro, una tablita. Y señores norteamericanos, ¿no? Claro. Y como son. Igual esa tiene más sentido que la pileta de agua salada, que no sé por qué salan una pileta. Y para que no se noten que el agua está podrida. Claro. ¿Cuál es la ventaja de la pileta de agua salada? Que se llena con agua de mar, hermano. Claro. Sí, claro, y el mar está al lado. Entonces no tenemos que andar mandando la obra sanitaria. Ya nos engañaron el manantial. Había en Ezeiza piletas de agua salada. Sí, es la famosa pileta llamada La Salada. Sí. ¿Y de dónde venía el agua esa salada? Eso nunca salada se sabrá. No pregunten. Nunca lo sabremos. Son de napas salitrosas probablemente. Claro. No aptas para el consumo. En el mar Toermue. Sí, muerto. El mar muerto está bajo el nivel del mismo, incluso. Sí. El agua está muy salada, tan salada que usted flota. Igual, sin necesidad del de ninguna porquería. Igual que acá en Carué, en Pecuén, acá nomás. Claro. Usted se acuesta, sí, y llega a Guaniní 3 horas después, ¿no? Si lo empuja alguien, claro. Ahora, ¿y eso es saludable? Porque uno... No, de ningún modo. La presión... En Carué sí es saludable. pero ya voy. Es la sal, que conoce. Es la sal de la vida. Y eso que le dijimos lo del corcho, entonces... No, si la radio no escatima en efectos especiales. No lo aplaudan, que va a venir un bis, por favor. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Discúlpeme. Pero quería salir del agua y no podía. Enterrado como estoy en la sal. Digo, no debe ser muy saludable estar todo salitroso. No, ¿cómo no? Sí, ¿y cómo es saludable entonces las termas? Claro. Eso es otra cosa. Ah, ¿no? ¿Cómo es otra cosa? Lo mismo, el agua caliente. Yo el barro. Decir, ¿cómo va a estar saludable uno? Ahí, ¡oh! Sudando. ¿Usted se dio alguna vez? Sudando dentro del agua. ¿Usted se dio un baño ferroso? ¿Con qué? Mi ¿con nombre ferrofina? Es Romero. Yo me he dado baños ferrosos. En Caballito. No, señor, de agua con hierro, con mucho hierro. ¿Con hierro en el...? Sí, en los parámetros, claro. No, en el mismo líquido. En la flor de regadera. Lo meten en una especie de bañadera. Sí. Sí. Una bañadera. Ya sé. Sí, no, digo especie porque... Esta es la que me metieron a mí, era... Sí, ya me lo dijo. Era de madera... De balsa. Y estaban... parecía un viejo pues, me imagino. Sí, una cosa así. Y hace plop, plop, plop, plop. Ah, sí, en el club donde voy yo también. Es un gordo que es el bañero que viene caminando y dice plop, plop, plop. Y nunca uso cosas. Porque es toda gente muy divertida. Y el agua es espesa. Y me imagino. ¿Estás seguro que... que está donde usted le dicen que está? Espesa y caliente. Ajá. Ah, la conozco. Y el ya. Lávese el... la boca antes de hablar de mi hermana. Y usted sale de ahí. Sí. ¿De dónde? De ese baño. De que solo puede permanecer, por ejemplo, 10 minutos. ¿Por qué? Porque hay turnos. Porque se muere. Y porque parece. Se oxida. Después es insalubre. Y le baja la presión a menos 10. Menos 10. Lo sacan y así. Y uno está de un color. Yo me vi naranja por primera vez íntegro ahí en ese. Ah, bueno. En ese porque antes se veía naranja por sectores. Y luego sobreviene la energía. La ducha. ¿Sí? Era un león. ¿El qué? Era un león. Después ¿quién era un león? Yo, señor. Se volvió un animal. ¿Usted no es algo que le dieron de tomar ahí una porquería? Estuve un mes hecho... Un mes adentro de la pileta, siendo que el límite era 10 minutos. Imagínese. Lo que se dice, un récord mundial. Hecho el rey de la sabana. De la sabana, sí. No, vio que la selva, no sé por qué al león se dice que es el rey de la selva, no habita en la selva, bueno. No, sí, bueno, pero eso lo sabemos también. Nosotros que somos personas cultas porque vemos Animal el canal Animal Planet. Sí. Animal Planet. Sí, sí, yo lo veo siempre, porque a mí me interesa mucho todo lo que tenga que ver con cocodrilos, etc. Sí, pero, etcétera, todo, es muy todo amplio. Lo que sea un animal feroz, llámese... hipopótamo, etcétera. Charará. Pero hipopótamo no es feroz así. ¿El hipopótamo? ¿Cómo se conoce? 5 o 6 alemanes más feroces que el hipopótamo. Sí. Todos los demás son menos feroces. El hipopótamo está quieto, puede estar todo un día quieto. El microbio, el bacilo de Koch también está quieto. Y ahí está. Y ahí lo tenés. ¿Cómo se conoce que usted no anduvo por África, Barton? Pero ustedes han ido al África. Vendíamos tocadiscos en el África, ¿recuerda? ¿Tocadiscos? El toca-toca, el famoso tocadisco portátil. ¿Se acuerda del tema de los Watusi? Lo hicimos nosotros. Y ganamos el mercado italiano con otro que decía en la nieve del Kilimanjaro. Y así casi llegamos al suelo con... Era buenísimo, los guachis tuvimos un éxito me mundial. Me equivoqué, ¿no? Porque con nuestra melena, ¿no? Y casi llegamos al cielo con nuestra melena que nunca peinó ningún peluquero. Yo iba a decir, llegamos al suelo. Al suelo, sí. ¿Con qué llegaba al suelo? Bueno. Con nuestras melenas. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Discúlpeme. ¿Qué me estaba diciendo? No sé, ya estábamos hablando de los baños saludables y los baños de inmersión. Yo he ido mucho a Riondo, a las termas. Sí, a las termas de Riondo. Yo estuve hace poco, ahí es hermoso. Es hermoso. ¿Cómo será hermoso? De hermoso, toda la gente envejece y no para de envejecer. Hay un levante. ¡Ah! Unas minones 75. Bueno, y teníamos, en el hotel que fui yo, ¿eh? Ajá. Que era el mejor de todos. No tenía ni que salir de la pieza para... ¿Para qué? Para entrar en las termas, porque es un hotel edificado mismamente sobre las termas. Sí. Entonces, abrís una canilla y ¿qué sale? Agua... Agua termal. Agua termal, que te dice, no se la tome. Sí. Mm. No se vaya. No, bueno. Sí, entonces sí, ya. Claro, no lo salvan ni las termas de Riondo. ¿Y la ducha tenés agua ferrosa? Sí, como dice usted. Sí. Está a una temperatura un poquitín elevada. Casi es vapor directamente. ¿Y tenía agua sulfurosa también? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué deseaba? Baño sulfuroso. Sí, como no, pase. Ahí pasando los cajones de cerveza al lado. En conexión directa con el... Y lo va a reconocer por el olor a azufre. ¿Aquí se hace luego algún tratamiento después del baño? Sí, nosotros le hacemos todos unos espamentos. Y le ponemos vela y olores también. Claro, le ponemos el flota-flota también, que es permanente. Es obligación al entrar al hotel ponerse un flota-flota y no se la puede sacar nunca. Pero si no hay dónde flotar, señores. No importa, pero usted se llega a caer a las termas y como dice el nombre, es hondo. Río Hondo. Es Río Hondo. Usted está sin el flota-flota, se cae al río y lo tenemos que garpar por Bonaglia. Pero discúlpeme, señor, yo no voy a estar en el restaurante del hotel con un flota-flota. Sí, no importa, señor, como todos nosotros, yo mismo. Sí. ¿Qué se cree que es esto? Ah, no, creí que era parte de su cuerpo. Y, y que ya se me ha hecho una segunda naturaleza el flota-flota. ¿Tantas temporadas acá? Bueno, yo hace prácticamente de que inauguraron que estoy acá. Sí, o sea... Sí. ¿A qué hora comienza la clase de aquagym? 3 de la mañana. ¿3 de la mañana? Es el único horario que tenemos, porque está hasta la pera está. El resto está completo, uno no puede meter a alguien más por... Claro. También nosotros tenemos Norma, señor, acá. ¿Sí? Norma. Norma es nuestra profesora de gimnasia. Ah, ¿ella da las clases? ¿A la de Norma? Sí. Ahora, la señora trabaja hace tiempo aquí, por lo visto. Hace tiempo, estaba antes de la inauguración del hotel también. Estaba antes de la fundación de la ciudad. Sí. Es una de los familiares. Los familiares de ella fundaron la ciudad, la familia Hondo. Pero escúcheme, esta señora Hondo, ¿no? Sí, ¿qué tal? Norma Hondo. Con de la hermana es Uda. ¿Se puede seguir los ejercicios con los alumnos? ¿Se va a poder mover? No sé. Pero sí, claro. Pero sí, así como la ve, Ella es una atleta olímpica al lado de cualquiera de los cuatro. Bueno, pero ¿de qué Juegos Olímpicos? Bueno, los de invierno. Los de Atenas. Bueno, me voy a quedar. Voy a quedarme en el complejo. Ah, sí. ¿En cuál de ellos? En este. Aquí tenemos varios complejos. Tenemos allá que el edificio de Edipo. Es el primero. El primero. Pues está este chiquito... Que es el complejo de inferioridad. Está en la planta baja. Bueno, yo me voy a quedar en Edipo, porque para quedarme en el complejo... Sí. ¿Su mamá? Nombre de la su madre. ¿Su mamá viene con usted? ¿Esta señorita joven es su mamá? Norma, acompañé al caballero. Acompañé al caballero. Ahora ella lo alza, ¿eh? Lo lleva hasta la habitación. Ah, muchas gracias. Sí, no faltaba más. Póngase el flota-flota, por favor. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras nos damos una enjuagada. Mientras tanto, productoras de las termas de Río Hondo, sí, señor, de la familia Hondo. Sí, las chicas Hondo. Repartirán flota-flota. Están repartiendo flota-flota en este momento. Y llevando a las ancianas fuera de la sala, ¿no? Para que claro, para que después no puedan asistir al bailongo. Exactamente. Señores, una breve pausa, permiso.